10 minutos faltan para las 7 de la mañana. Les decíamos en los títulos del informativo que la empresa de transporte Copsa comunicó insolvencia y la situación se vuelve gravísima. Hace 11 años que viene declarando insolvencia la empresa, ¿no? Y que mantiene deudas con los trabajadores. Estamos en contacto telefónico con Andrés Martínez, titular del Sindicato de Trabajadores de Copsa. Andrés, buen día, bienvenido. Buen día, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, Andrés, contanos, ponenos a punto de cuál es la situación al día de hoy. Bueno, la situación ya era complicada y ahora está más complicada aún, dado que la empresa este mes nos citó la semana pasada para informarnos que no nos podía pagar el sueldo o terminar de pagar el sueldo. Cosa que para nosotros es gravísima, ya que mantiene deudas todavía impagas con los trabajadores desde el 2021, y esto fue un baldazo de agua fría que nos vengan a decir que no podía pagarnos el sueldo porque tenía que pagar sí o sí el EGI y BPS, si no tenía que bajar la cortina. Uh-huh. Andrés, ustedes ya, prácticamente 11 años hace, ¿no?, que están arrastrando. Más de una década, sí que estamos con esta situación. Y ustedes ya, como que las medidas de lucha no surten mucho efecto tampoco. Los famosos paros no tienen mucha... No tiene mucho. No surgen. Y menos hoy por hoy que no. Que la LUC nos deja muy limitados. Reprimidos, limitados a la hora de hacer cualquier otra movida. Claro. Bueno, y la empresa había estado, estoy recordando mal, o la empresa, incluso cuando retomaron el pago de deudas que tenían con usted hace unos meses atrás, ¿la empresa estaba recambiando unidades o no? La empresa sí hizo una renovación de la flota en la línea este. Ajá. Cosa que nosotros no nos pareció mal que lo haga. Lo que sí le hicimos saber a las autoridades que lo que sí nos parecía mal es que renovara flota y no pagara las deudas que tenía con los trabajadores. Claro. Nos informaron de que, bueno, eso venía por distintos distintas vías, lo de las deudas con la renovación de la flota. Volvimos a reiterar a las autoridades que nos parecía mal que se retrajeran 20 unidades, 25 unidades nuevas, 0 kilómetros, cuando le debes a los trabajadores. Uh-huh. Es lo que más nos preocupa a los trabajadores, ¿no? Que para algunas cosas no hay problema, se pueden subsidiar empresas, pero para otras muy graves, como que el trabajador no cobre, no tenemos respuesta. Seguimos a la espera de no sabemos qué, ya no sabemos qué esperar ya. Con respecto a generalmente cuando las empresas llaman a los trabajadores y les comunican esto, en realidad es un tiro indirecto al gobierno para que los auxilie con plata. ¿Es lo que está pasando ahora? Sí, se calcula que sí, que debe ser por ahí que viene la situación. Nos preocupa que no se nos haya pagado el sueldo, ¿no? O sea, la deuda la veníamos piloteando, veníamos trabajando en esa línea, pero que no nos paguen el sueldo, eso sí que no lo vemos. Lo vemos como un gran balde de agua fría para los trabajadores. Porque esperamos cobrar nuestro sueldo el día a día porque tenemos cuentas que pagar como todo el mundo, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué característica tiene la patronal? ¿Es la de siempre? ¿Siempre ha sido la misma gente? ¿Ha cambiado? ¿Ven que hay alguna inyección de inversión? ¿No la hay? La patronal siempre sí. O sea, los los directores de la empresa siguen siendo siempre lo mismo. Capaz que había alguna modificación en algún director que otro, pero generalmente son los mismos, los negociadores de la empresa son los mismos, sí. Por lo menos desde que yo estoy en la empresa 12 años. Lo que sí se renueva mucho es el direccionista minoritario, que es el que compra una parte y empieza a trabajar, se endeuda, no puede sustentar lo que compró o pagar la cuota de lo que está comprando y se termina yendo. Uh-huh. Ese es el que renueva casi a diario. El accionista minoritario es el que va y viene. Bueno, Andrés, y hoy tienen reunión. ¿La idea cuál es? ¿Ustedes van a escuchar o van a llevan algún planteo, alguna propuesta? Nosotros ya hemos llevado infinidad de propuestas de cómo que nos pueden pagar, cómo y cada vez que llevamos una propuesta a la empresa como que no le interesa tampoco solucionar el tema, ¿no? Eso es lo que también a veces nos deja muy atado, muy limitado, y bueno, de hoy vamos a ver qué es lo que nos dicen con respecto a lo del salario. Lo de la deuda ya sabemos que va a seguir para adelante, la van a patear, pero el tema del salario de hoy, la gente tiene que, hay compañeros que tienen que pagar alquileres y no han podido, y vuelvo de vuelta, la LUC es limitante a veces a tomar acciones, y en la LUC hay temas como los alquileres, y si uno paga en el mes, algunos compañeros pueden hasta perder su claro. Alquiler, ¿no? Claro. Y eso es lo más grave que tenemos. Hoy vamos a ver qué es lo que nos dicen nuevamente y después saldremos a informar a los trabajadores, a reunirnos con las distintas federaciones de transporte y bueno, ver qué podemos llegar a hacer, si hay que tomar una medida de paro, de lucha, de no sabemos, de huelga, ya lo hemos hecho y no hemos tenido resultado. Paro hemos hecho y no hemos tenido resultado. Reuniones hemos tenido infinidad y seguimos sin tener resultados. O sea que no nos queda mucho margen, ¿no? Esto me parece que es algo más arriba, a nivel político, decisiones políticas que deben de tomarse. Y bueno. ¿Y el Ministerio, de Trabajo y Seguridad Social qué dice, Andrés? Porque la decisión de más arriba la tiene que llevar el Ministerio de Trabajo. Y la decisión de más arriba la tienen que llevar los ministerios. El Ministerio de Trabajo nos genera demasiada preocupación de que se firman convenios frente a las autoridades, de acuerdos de todo índole ahí adentro, y bueno, cuando el empresario dice no lo quiero cumplir, no lo puedo cumplir, no pasa nada, está todo bien. Sigue el baile, y bueno, nos reunimos más adelante a ver qué es lo que podemos solucionar, pero sí, sí. No toman medidas ciertas con respecto a las empresas. Y los que siempre pagamos somos los trabajadores. Andrés Martín, nos desviamos de un poquito de la línea de lo que el Ministerio pretende que nosotros hagamos, los trabajadores somos malos. Uh-huh. Ese es el problema. Andrés Martínez, gracias por el tiempo, por la información, y quedamos atentos acá y a la orden. Bueno, muy bien, José Luis, que ande muy bien. Bueno, ahora nos estamos retirando porque tenemos que ir a una reunión al Ministerio. A ver qué es lo perfecto. Que bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego.